Capítulo primero. Él adoraba Nueva York. La idolatraba de un modo desproporcionado. No, no, mejor así. Él la sentimentalizaba desmesuradamente. Eso es. Para él, sin importar la época del año, aquella seguía siendo una ciudad en blanco y negro que latía a los acordes de las melodías de George Gershwin. No, volvamos a empezar. Capítulo primero. Él sentía demasiado románticamente Manhattan. Vibraba con la agitación de las multitudes y del tráfico. Para él Nueva York era bellas mujeres y hombres que estaban de vuelta de todo. No, tópico, demasiado tópico y superficial. Hazlo más profundo. A ver, capítulo primero. Él adoraba Nueva York. Para él era una metáfora de la decadencia de la cultura contemporánea. La misma falta de integridad que empuja a buscar las salidas fáciles convertía la ciudad de sus sueños en... Nada, suena sermón. Quiero decir que, en fin, tengo que reconocerlo. Quiero vender libros. Capítulo primero. Adoraba Nueva York, aunque para él era una metáfora de la decadencia de la cultura contemporánea. Qué difícil era sobrevivir en una sociedad insensibilizada por la droga, la música estrepitosa, la televisión, la delincuencia, la basura. No, demasiado amargo. No quiero serlo. Capítulo primero. Él era tan duro y romántico como la ciudad a la que amaba. Tras sus gafas de montura negra, se agazapaba el vibrante poder sexual de un jaguar. Esto me encanta. Nueva York era su ciudad y siempre lo sería. Get on up, get up, get on up, get

Bienvenidas y gracias por acompañarnos en este nuevo viaje. Hoy vamos a recorrer unas ciudades de la música, ciudades americanas. Y diréis que ¿por qué americanas? Pues porque la verdad es que durante el siglo XX los Estados Unidos de América tomaron el relevo de Europa como epicentro de la producción cultural en Occidente. Quizás su literatura o su filosofía no hayan llegado a eclipsar el descomunal legado europeo, que con ese peso específico acumulado sigue siendo bastante superior. Pero la cinematografía, la televisión y sobre todo la música americana se han convertido en un nuevo paradigma artístico cuya influencia se extiende literalmente a todo el planeta. La música americana, un laberíntico compendio de influencias europeas y africanas, ha propiciado la aparición de varios géneros que han revolucionado el concepto mismo de la música como arte. Uno de los aspectos más interesantes es el muy diferente papel que han jugado un buen número de ciudades en el nacimiento, desarrollo y explosión de estos géneros y corrientes. Como ya sabemos, no existe una música americana como tal, sino muchas. Y aunque haya McDonald's y Starbucks en prácticamente todas esas ciudades, como las hay en las nuestras, muchas de ellas se precian, y con razón, de poseer una distintiva y muy relevante tradición musical propia. De hecho, el bagaje musical norteamericano es tan rico y diverso, tan concentrado en un periodo muy breve, que los arqueólogos del futuro probablemente pensarán que estas ciudades ni siquiera formaban parte del mismo país. De hecho, algunos nos los preguntamos en la actualidad. Vamos a recorrer unas cuantas ciudades que por su idiosincrasia han aportado muchísimo al mundo de la música y al mundo del rock, que es de lo que se trata este programa, Salto al Vacío. Teenage Mary, said Uncle Dave, I saw my soul, must be saved. Gonna take a walk down Union Square, you never know where you're gonna find there. You gotta run, run, run, run, run, take the dragon too. Run, run, run, run, run, gypsy death on you. Hey, what to do? Margarita Passion, I had to get her fixed. She wasn't well, she was getting sick. Went to sell her soul, she wasn't high. Didn't know, think she could buy it. She would run, run, run, run, run, take the dragon too. Run, run, run, run, run, gypsy to death in you. Tell you what to do. Had a golden nose, hobnail boots, wrapped around her toes. When she turned blue, all the angels screamed. They didn't know, they couldn't make her sing. She had a run, run, run, run, run, take a dagger too. Run, run, run, run, run, gypsy death in you. Tell you what to do. Berries. What a waste. Couldn't even get say small town taste. Rode the trolleys down to 47. Biggie Bieber's good. You get us out of heaven, cause that a run, run, run, run, run. Take a dagger too. Run, run, run, run, run. Jibs to death in you. Tell you what to do. The All-American Half Pound. Sweet pure beef patty. Lettuce, tomatoes. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Pues vamos a continuar este pequeño, vamos a comenzar este pequeño recorrido por ejemplo, Nueva Orleans, el Big Bang. Una ciudad que, pese a su relativamente modesto tamaño, sin duda es el centro musical más determinante de los últimos 150 años, no ya en los Estados Unidos, sino en el mundo entero. En ella nace el jazz, un género que ha adquirido una relevancia descomunal y que, pese a su corta historia, goza ya de un prestigio similar al de la música clásica. El más prominente ejemplo de ello es, cómo no, el hijo más famoso de la ciudad, Louis Armstrong. Pero no podemos olvidar que también fue cuna del rhythm and blues, la forma revolucionaria de música que practicaba gente como el ya retirado Fats Domino, otro de los hijos ilustres del municipio, y que posibilitó la aparición del rock and roll y todos sus innumerables derivados, que no son pocos. Y demás, se la puede considerar en parte responsable de la aparición del funk, pues James Brown creó el estilo recogiendo ciertos patrones que ya existían en la música de esta ciudad. Si hablamos de la música de los siglos XX y XXI, Nueva Orleans es la auténtica madre del cordero. El huracán Katrina destruyó muchos de sus lugares emblemáticos, pero la personalidad de esta ciudad tan atípica, norteamericana, europea, africana, caribeña, no ha desaparecido bajo las aguas. El eslabón perdido, o no tan perdido, de casi toda la música moderna. Always alone, never with a hurt. Prettiest mare I've ever seen, you'll have to take my word. Up on Stony Ridge after this chestnut mare, been chasing her for weeks. Well, I'd catch a glimpse of her every once in a while, taking her meal, bathing. Fine lady. This one day I happened to be real close to her and I saw her standing over there, so I snuck up on her nice and easy, got my rope out, and I flung it in the air. I'm gonna catch that horse if I can. And when I do, I'll give her my brand. And we'll be friends for life. She'll be just like a wife. I'm going to catch that horse if I can. I got her, and I'm pulling on her, and she's pulling back like this mule going up a ladder. And I take a choice, and I jump right up on her. Damned if I don't land right on top of her. And she takes off, running up onto the ridge, higher than I've ever been before. She's running along just fine, till she stops, and something spooked her. It's a sidewinder all coiled and ready to strike. Doesn't know what to do for a second, but then she jumps off the edge, me holding on. Above the hills, higher than eagles, were gliding, suspended in the sky. Over the moon, straight for the sun, we were riding. Black walls. down and see. And I look down and I see this red thing below us coming up real fast, and it's our reflection, this little pool of water about 6 feet wide and 1 foot deep. And we're crawling down right through it. We hit and we splashed it dry. That's when I lost my hold, she got away. But I'm gonna try to get her again someday. Unicorn. I could untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on. Pues continuamos con nuestro recorrido y nos vamos a ir a Nueva York, la ciudad más grande del país. Tenía por lógica que ser una de las más activas musicalmente, aunque su escena es también demasiado variada como para poder colgarle una etiqueta que la defina. No es conocida por haber creado demasiados estilos desde la raíz, pero ha tenido un papel importante en el desarrollo de muchos de ellos, el jazz, el rock y sobre todo las vanguardias. Sencillamente porque daba su incesante actividad cultural y su riqueza siempre atrajo muchísimos músicos en busca de trabajo y como no, de esa fama, de esos 5 minutos de gloria. La historia musical de Nueva York es extraordinariamente compleja, ya que ha servido de cajón desastre para lo que llegaba de todas partes del país y del extranjero. Decimos que no generó estilos desde la raíz, sino más bien derivaciones de estilos anteriores, pero también hay que destacar su aportación autóctona, más original, pues Nueva York, sin duda alguna, es la cuna del rap y del hip hop. En resumen, Nueva York y su entorno, New Jersey, por ejemplo, han producido demasiados artistas como para nombrarlos a todos y demasiado distintos entre sí como para englobarlos de alguna manera. Aunque si la ciudad se ha caracterizado por algo, sin duda ha sido por propiciar las escenas más pretenciosas y experimentales, los movimientos de vanguardia, así como por ser, vamos a decir, que el epicentro de la música disco y sobre todo del punk rock americano. Todo lo que sea estrambótico, extravagante o underground ha tenido sitio en Nueva York, generalmente libre de las lacras conservadoras que han encorsetado la cultura de muchas otras partes del país. Nueva York ha sido el principal puerto de llegada de las modernas influencias europeas, siempre apetecidas por los norteamericanos más culturetas. No en vano, la ciudad es también, por descontado, la capital de la música clásica en los Estados Unidos. Sus recintos para la celebración de conciertos clásicos y óperas son mundialmente famosos. En general, el número y variedad de recintos para la música en directo es enorme, en todos los formatos imaginables. No en vano es la capital mundial del teatro musical. No en vano es Nueva York. Hiding out and leaving. Pues otra de las ciudades que tenía que estar por ley es Chicago. Es la tercera ciudad más grande del país, especialmente célebre por haber sido la cuna del blues eléctrico, popularizado por sellos tan locales y tan célebres como Cheese Records. El blues eléctrico fue creado por inmigrantes sureños como Muddy Waters, atraídos por el empleo de las grandes ciudades industriales del norte. Moody tocaba el blues tradicional que había aprendido en los campos de algodón del sur donde había crecido, con la diferencia que para tocar en los clubs de Chicago empezó a utilizar amplificación. En la gran ciudad, varios bluesmen sureños descubrieron los encantos de la guitarra eléctrica, de la que ya nunca se separarían. Nombres como Buddy Guy, Otis Ross o el inimitable pero mil veces imitado Bob Dylan, que en sus inicios solía tocar su guitarra en las calles acompañado por los ritmos de una tabla de lavar, hicieron del blues de Chicago un género propio y muy, muy influyente. El blues de Chicago definiría en el modo en que se desarrollaría la música del futuro. Podría decirse que fue la ciudad que preparó a la guitarra eléctrica para dar su salto definitivo a la primera plana de la música popular. Where's my pal? Where's my friend? All good things must have an end. Sad things and nothings, on and on they go. I guess he went to Mexico. They all went to Mexico. Buenos dias, got to go. Tengo que obedecer ser mi corazón. They all went to Mexico. Mexico. Where's my sweetie? Where's the face that lit dark corners every place? She put up with me a long time, you know, and then she had to go to Mexico. They all went to Mexico. Buenos dias, got to go. Tengo que obedecer ser mi corazón. They all went to Mexico. Where's that woman, so sweet, so mean? Her heart was cautious, her mind was keen. She was always looking for the picadillo. I hope she went to Mexico. They all went to Mexico. Buenos dias, got to go. Tengo que obedecer ser mi corazón. They all went to Mexico. Out to St. Louis. Mexico. Where's my luck and where's my grace? Or has it all been just a foolish chase? Every time I hear that rainy chill wind blow, I think it might be time to head to Mexico. They all went to Mexico. Buenos got to go. Tengo que obed a ser mi corazón. They all went to Mexico. They all went to Mexico. Buenos Dias got to go. Tengo que obed a ser mi corazón. Starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Y para cerrar el programa de hoy lo vamos a hacer con Nashville. Habrá más programas, porque la verdad es que Estados Unidos da mucho juego. Son muchas ciudades y muy importantes todas ellas. Como digo, para cerrar vamos a utilizar Nashville como Nueva Orleans, otra ciudad de modesto tamaño, pero que ha desempeñado un papel muy importante en la industria musical, capital del estado de Tennessee, donde hay otra ciudad musicalmente importantísima, Memphis. Es el centro neurálgico de la industria del country, y cualquier músico country que quiera triunfar rápidamente suele tener Nashville como destino favorito. Como en el caso de Nueva Orleans, el jazz y el rhythm and blues, la cantidad de músicos de country que han nacido en Nashville y sobre todo los que se desplazaron allí para triunfar es sencillamente espectacular. Aunque es universalmente asociada con sombreros de cowboy, su escena local es bastante animada y es más variada de lo que parece. Durante la década de los 60, la música country se convirtió en una industria centrada en Nashville, Tennessee, que movía millones de dólares. Bajo la dirección de productores como Chet Atkins, Owen Bradley o el posterior Billy Sherrill, el denominado sonido Nashville acercó el country a un público bastante más diverso. El sonido tomó prestados muchos elementos del pop de la década de los años 50, voces suaves acompañadas de una sección de cuerdas, como no esos coros vocales. Los artistas más importantes fueron Ernest Tubb, Pat Kling, Jim Rivers y posteriormente Tammy Wynette, Loretta Lynn y Charlie Raitt. Debido a que la música country tenía una gran variedad estilística, hubo muchas voces críticas que señalaron que el sonido Nashville estaba acotando, de alguna manera, toda esa diversidad existente. And when no hope was left inside on that starry, starry night, you took your life as lovers often. Pues hasta aquí un repaso a ciudades con tradición musical en los Estados Unidos. Naturalmente habrá más programas, seguro. Y naturalmente podrían haber sido más, y para cada una de ellas podrían haberse citado muchos más nombres. La historia musical de muchas de ellas merece no ya programas de radio propios, sino programas enteros dedicados al tema. Pero creo que en principio bastan estas para hacerse una pequeña composición de lugar. Vamos a decir, un mapa esquemático del que fue el país musicalmente más rico, sin duda ninguna, más rico de todo el siglo XX. Gracias. Frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know. I once was lost in sin, but Jesus took me in. Well, then a little light from heaven filled my soul. Well, just a little talk with my Jesus gonna make it right. Let's have a little talk with Jesus. I'll tell him all about my troubles. He will hear our faintest cry, and he will answer. Well, when you will feel a little fire will turn, and you will know a little fire burn, you will find a little talk with Jesus makes it right. Have doubts and fears, your eyes be filled with tears. Oh, now my Jesus is a friend who watches day and night. Yeah. Well, he wrote my name above, and he bade my heart in love. Well, just a little talk with my Jesus gonna make it right. Let us have a little talk with my Jesus. Please let us tell him all about our trouble. Now he will. He'll hear our faintest cry. You know he will. Al final, pusieron velas sobre los cadáveres para que sus amigos, si aún tenían alguno, les reconocieran en la oscuridad. El ayuntamiento dio las velas gratuitamente. Sean, Jimmy Spoils, Maggie, McLoughlin y muchos más. Amigo o enemigo, eso ya daba lo mismo. Pasaron 4 días y 4 noches hasta que acabaron los disturbios por completo. Nunca supimos cuántos neoyorquinos murieron aquella semana antes de que la ciudad fuera liberada. Mi padre me dijo que todos nacemos de la sangre y el sufrimiento. Y lo mismo podía decirse de nuestra gran ciudad. Porque para aquellos de nosotros que vivimos y morimos en aquellos días violentos, fue como si todo lo que conocíamos hubiese desaparecido de repente. Y por mucho que hicieran para reconstruir la ciudad, de ahora en adelante sería como si nunca hubiéramos estado allí.